aseguró que se trabaja para ver si el día 18 o 20 podemos presentar un programa sobre la política de maíz para este año. Bueno, y son las 8 de la mañana y 8 minutos. Hugo, vamos a aprovechar este momento agropecuario para conversar con el ingeniero Alberto Miotti, que es integrante de la Cooperativa Agropecuaria e Industrial de aquí de Olavarría, bueno, para hablar de algunos temas que tienen que ver justamente con todo esto, ¿no? Alberto, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Omar. Buen día, Hugo. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por atendernos, Alberto. Hoy temprano hablábamos con Hugo sobre el precio de la soja, que está en la barrera de los 600 pesos por tonelada, y en realidad la pregunta también es, bueno, ¿cuál puede ser el impacto aquí en Olavarría, ¿no?, de todo esto? Vamos a poner un poquito sobre la mesa lo que es la noticia y lo que llega a la gente, ¿no? Hay una cotización a nivel global de $600 la tonelada, de los cuales al productor le llega como máximo eso menos el 35% de las retenciones y los gastos de exportación. Pero a su vez, si nosotros miramos que ese dólar es el dólar comercial oficial, y la verdad es que no sabemos cuánto vale el dólar, porque bueno, ayer, viste que cada día hay una novedad nueva, bueno, ahora no se pueden comprar dólares para atesorar, eso de alguna manera puede estar bien o estar mal, no estamos analizando ni estoy en condición de analizarlo, pero seguramente lo que va a quitar es transparencia al valor de la divisa, y de alguna manera también le va a quitar transparencia al valor de los productos que se cotizan en dólares. Como cosa aislada, siempre es positivo que el producto casi principal de la exportación agropecuaria argentina tenga un incremento de valor mundial, porque eso le beneficia al país y al productor seguramente. Pero cuando son esos aumentos así, un poco aislados desde el punto de vista interno al país, si es una política agropecuaria muy clara, tiene algún factor positivo. Obviamente quienes tienen soja van a venderla un poquito más cara estos días. Habría que ver qué pasa con las cotizaciones de mayo de 2013, que son en definitiva las que van a marcar el horizonte para la siembra futura. Pero seguramente, sumado el incremento del valor de la soja a los problemas de la comercialización del trigo, lo que va a generar es casi, no debe decir un monocultivo, pero sí un liderazgo mayoritario del cultivo de soja en la pampa húmeda en detrimento de otros cultivos que son por ahí más apropiados agronómicamente para nosotros, desde el punto de vista de nuestra zona agronómica. La zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires es más para gramíneas por una cuestión de suelo y temperaturas, ¿no? Es decir, trigo, avena, cebada, alpiste. Obviamente se hace soja y se hacía mucho girasol, algo de maíz. Lo que va a pasar es que casi todo el mundo va a optar por soja. Y eso tiene, en el mediano plazo, una serie de complicaciones que van a superar rápidamente a los beneficios si esto persiste dos o tres campañas, ¿no? Bueno, Hugo, te está escuchando el ingeniero Miotti, ¿eh? Lo podés saludar. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. Buen día, Hugo. Hicimos un con Omar hicimos un pequeño alto porque estábamos sacando cuentas, estábamos haciendo números, ¿no? De un saque le sacan $210 por tonelada al productor. Mirá, si la soja vale $600 y después de la retención, del 35% de retención, al productor le quedan $390, que todavía no le quedan 390 porque ahí hay... hay una proporción, un beneficio del exportador más los gastos de exportación, pero vamos a hacer los teóricos más simples. De los 600 le quedan $390. A un dólar de 4.54 serían más o menos 1.770 pesos. Pero si la verdad es que no sabemos lo que vale el dólar, y el dólar valiera 5.90, 6 pesos como parece ser la cotización del blue, en realidad no vale 1.770. Recibe 1.770 productor, pero la retención real pasa a ser de la forma encubierta del 50%. Claro, claro, sí. Al perder de vista el valor de la divisa, también perdés de vista lo que realmente te toca y empezás a percibir el valor que el mercado te da, que se empieza a desacoplar de los valores internacionales. Frase que de alguna manera el gobierno nacional ha intentado también con otros insumos de nuestro sector en beneficio de nuestro sector. De alguna manera, cuando desacopló el precio del gasoil con respecto a la cotización internacional del petróleo, es lógico y justo decirlo, eso nos benefició. Lo que sucede es que cuando se empiezan a manosear tanto las variables económicas, finalmente no encontrar los productos. Cambia la producción de combustibles, empiezan a caer las inversiones en la exploración y entonces finalmente no hay combustible, o por lo menos hay con dificultad. Alberto, es por supuesto positivo de que haya una soja más cara. Objetivo aislado es positivo. Sube el producto que mejor representa la producción argentina de exportación. No puede ser negativo. Lo que sí no es tan positivo como a la gente común le parece leyendo los titulares de los diarios. Claro. Es positivo sí para el país en su conjunto, porque hasta hace, no sé, 15 o 20 días, era vox populi que si la exportación agropecuaria llegaba a sufrir pérdida de valor o pérdida de volumen por una sequía, el Programa Nacional Económico iba a tener dificultades. Que ya de por sí tiene otras dificultades. Alberto, el principal beneficiario es el gobierno nacional y el país, más que el productor. Seguro. Te iba a preguntar, Alberto, porque indudablemente tanto trigo como maíz han tenido y tienen dificultades en su comercialización. Recién leíamos una noticia que el ministro Jaguar anunció la próxima liberación de exportaciones de maíz. Y bueno, y también dijo o recordó que la totalidad del excedente de producción de trigo por fuera del consumo está liberado. ¿Cómo está el tema trigo hoy por hoy y el tema maíz? Mira, en el tema trigo, esa liberación de esas 6 millones que hubo de toneladas hace unos días, lo que ha permitido es que se pudieran hacer algunos negocios a cosecha de forward trigo, y entonces de esa manera algunas compras de insumos que estaban muy trabadas por falta de financiación empiezan a poder pactarse a pagar con trigo en enero, cosa que hasta ahora no podíamos. Claro, vos sabés que lo que la gente por ahí no entiende es que esta liberación de 6 millones de toneladas es del trigo que todavía no se sembró. Sí, exactamente, del trigo que no se sembró y que todavía no sé si se va a sembrar, pero de hecho yo creo que ahí en la zona de la Barría, en números de los que uno puede ver y charlar con colegas y que puede charlar con productores, y en base a la salida de insumos, yo creo que por el momento, la caída de la siembra del trigo en el partido de la Barría supera el 70%. La caída supera al 70%. O sea, se va a sembrar alrededor de un 30% de trigo de lo que se sembró el año pasado. ¿Y el resto? El consumo interno seguramente le puede alcanzar al país que toda la zona triguera siembra el 30%, porque en realidad era un producto que se exportaba mucho. Pero hay un gran deterioro sobre las economías regionales del interior si un cultivo estacional deja de estar. Porque en enero, en diciembre-enero, que se cosecha el trigo, la plata que hay en enero en los pueblos del interior y en los transportistas y en los peones y en los comercios de los pueblos del interior es parte del trigo. Si ese trigo no está, tal vez a largo plazo sea muy buen negocio reemplazarlo con soja, pero hay un quiebre de estacionalidad del movimiento del trabajo y de la plata. Sí, sí. Y eso es complicado, porque obviamente la gente no tiene una estrategia de ahorro, y más es por la inflación, como para pensar que va a vivir los próximos 7 meses hasta que coseche la soja y ahí acomodar sus tantos, ¿no? Claro, uno se pregunta también, Alberto, si habiendo cosechado el trigo que hemos cosechado desde el 2006, ahora había temores del gobierno que faltara pan para los argentinos, ¿qué va a pasar ahora si sembramos un 70% menos? En realidad no le va a faltar trigo para el consumo interno, porque hay trigo guardado y con el poco trigo se siembra alcanza para comer. Sí. El tema es que es una visión, me parece, muy muy simplista e ideologizada la realidad del trigo, y asumir que el trigo lo vamos a sembrar solamente para comer, y si algo sobra, bueno, se exportará, pero lo importante es que se siembre soja, que es lo que se exporta. No hay un problema de consumo, en mi opinión personal, no creo que haya un problema de consumo de trigo. Pero estamos perdiendo una actividad que en el campo es necesaria por rotación, por uso de la maquinaria, y que además en el mundo hay compradores que nos quieren comprar. No, o sea, es como que vos tuvieras en un comercio un rubro que lo dejás de atender porque no te gusta, y la gente te lo viene a comprar y vos no lo podés vender porque no te gusta y no lo querés vender. Finalmente lo vas a ir a comprar a otro lado. Alberto, tanto, nosotros perdemos de vista que además en la rotación agronómica incorpora algunas cosas positivas, no solamente del trabajo, sino también al suelo. Es un tema de carbono, es un tema de rastrojos, es un tema de uso de la maquinaria, es un uso de los transportes, uso de las plantas de silo, la innovación en semillas. Es un poco complejo entender por qué sucede esto. Finalmente la gente, cuando solamente queda la soja como gran negocio, y obviamente en nuestra zona la ganadería, que gracias a Dios en nuestra zona la ganadería está presente, es una actividad importante, y la verdad que la cotización hoy de la ganadería, no sé, es histórico, $2, $2.20 el kilo novillo, pocas veces se ha visto, ¿no es cierto? Alberto, por último, sí. ¿La cebada va a ser la niña bonita de estas cosechas? No. ¿No? Va a haber cebada, un poco más de cebada, pero no va a ser la niña bonita, porque como todo cultivo de invierno en la zona nuestra, el rendimiento se logra con fertilizantes fosforados en la siembra, nitrogenado en el macollaje, fungicidas en el momento de la hoja, y realmente la gente no tiene la decisión de invertir tanto en fertilizante ante las dificultades de margen bruto, porque no es solamente la cotización lo que define, digamos, el valor alto de un producto lo que define su rentabilidad, es también los costos. Y yo quiero marcar, que creo que vale la pena para entenderlo hoy, para ver qué pasa con la soja. Va a haber mucho menos trigo, va a haber un poco más de cebada, pero el grueso va a ir a soja. Cuando en el conflicto del 2008, el paro por la 125, la soja valía 1.350 pesos. Hoy vale 1.600, 1.700. Desde el 2008 a esta parte, no es tanto lo que ha subido. En cambio, es muchísimo lo que han subido el gasoil, el personal, los impuestos, el costo de vida. Entonces, digo, es positivo que la soja valga $600 para el país, para etcétera. Sería mucho más positivo que esto fuera dentro de un plan de producción, la estrategia nacional, donde pudiéramos aprovechar las diferentes aptitudes que el país tiene. Entonces, para La Barría, que era la pregunta inicial de ustedes, ¿qué va a significar esto? Sí. Pues La Barría es una zona marginal para soja, por clima, una zona muy fría, suelos algo toscosos en algunos sectores. Por supuesto que si tenemos 2.700 kilos de soja más cara, es mejor que si tenemos 2.700 kilos de soja más barata. Pero desde el punto de vista general es que nos vamos a ir mayoritariamente a soja, donde tenemos menos seguridad de cosecha, donde no tenemos suficiente instalación y maquinaria para sembrar tanta superficie al mismo momento. Antes se repartía, antes toda esta superficie había trigo, había cebada, había alpiste, había maíz, había girasol y soja, que son diferentes fechas de siembra y algunos diferentes momentos de cosecha. Si vamos todos al mismo momento, y vamos a encontrarnos con problemas. Hay cosas positivas de esto y hay cosas preocupantes. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias nuevamente por habernos atendido. Gracias a ustedes. Un abrazo, gracias Alberto. Que tengas buen día. El ingeniero Alberto Miotira, quien estaba en diálogo con nosotros, son las 8 de la mañana y 20 minutos. Invierno 2012. Comienzo de espacio publicitario. En el invierno 2012. Estudio Contable Claudia Serrano. Asesoramiento contable, impositivo, laboral, administraciones, auditorías. Alcina 3377, edificio Radio Olavarría. Teléfono 417-223. Pastas Baglio. Hoy viernes y todos los viernes no se pierda nuestro tradicional mondongo a la española. Además, no deje de probar la gran variedad de pastas y nuestra especialidad, fideos rellenos. Pastas Baglio. Haga su pedido bien temprano al 41 49 49 o 42 49 49. Salí de compras a la tienda. En San Miguel se puede. Sumate a la super promo. Los jueves de julio un 20% de descuento. San Miguel, 20% menos en todos los rubros. Mujer, hombre, niños, lencería y línea blanco. San Miguel, otros tiempos, la misma esencia. Necochea 2878. El más grande, Charly García, lanza su nuevo material 60x60, un box espectacular y exclusivo de Musimundo. Contiene 3 CDs, 3 DVDs, un libro, un póster y una lámina. Vení, sacá tu tarjeta Musimundo solo con DNI, factura de servicio y recibo de sueldo y llévalo al instante en 5 cuotas sin interés. Además, podés llevarte otro exclusivo de Musimundo, un LCD Sony Bravia HD de 32 pulgadas a solo 3.599 pesos o en 24 cuotas de 209 pesos con 90 con tu tarjeta Musimundo. No des más vueltas. Vení a Musimundo. El 14 de julio, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale presentan en Olavarría Más de lo mismo. Un espectáculo inolvidable con dos artistas consagrados.